guitarra tu amor, acudí a mi guitarra, abrí mi corazón para que cante el alma. Estaba una canción que inundara de color tus horas solitarias, profunda como el mar, blanca como la arena, como mi amor, verdad, como tu boca fresca. Que evoque coplas viejas de mi calle sombría, aquellas con que sueña mi juventud perdida. Buscaba una canción que endulzara mi voz para decir te quiero, profunda como el mar, blanca como la arena, como mi amor, verdad, como tu boca fresca. Una canción sin tiempo que avive tus recuerdos, que dejen ver el cielo en tus ojos serenos, que cada anochecer te sienta estremecer con solo pronunciarla, profunda como el mar, blanca como la arena, como mi amor, verdad, como tu boca fresca, profunda como el mar y ancha como la arena, como mi amor, verdad, como tu boca fresca.